cúmulos de odio Medea, fui llamada hija de Hades, traduce mi nombre. Angustia me enajena. Futura, mas mi presencia a los hombres desagrada, mi memoria de lágrimas se sacia. A la divina providencia pido gracia por un hijo habitante de otro suelo. De todas él es mi pena más antigua, mi hijo mayor lejano tal vez yace. Otros tres habitan la pieza contigua, son de otro padre que mi odio abraza. Cordura y memoria.